Gotcha. Siempre serás tú el amor de mi vida, la existencia y el amor de tus brazos con el mío. Y que cada vez cuando estés cerca de mí siento nostalgia de tenerte junto a mí. Siempre estaré, ay, mi corazón, siempre contigo, amor, hasta la muerte, unido siempre estaré, ay, mi corazón. Javier, Marta Toma, el único rey de la puta. Mucho, el rey de los patos. Correo, el rey de los santos. Felicitado, el rey de los llamas. Casimiro, el rey de los putos. Siempre será el calor de mi vida. De tus labios con los míos, y que cada vez cuando estés cerca de mí siento nostalgia de tenerte junto a mí. Siempre conmigo, amor, hasta la muerte ya unido siempre estaré. Ay, mi corazón, hasta la muerte, unido siempre estaremos. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! ¡Qué bonita suena mi zampoña! Un saludo para